El enólogo Gerardo Nabune, de Bodegas Nabune, a quien lo recibimos como siempre, nosotros y la audiencia, con muchísimo, pero muchísimo gusto. Bienvenido, buen día, ¿cómo estás, Gerardo? Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación una vez más. Buen día a toda la audiencia. Bueno, y en épocas, vos me vas a contar algo, te estuve tratando de tantear antes de entrar a la nota, en épocas donde también para aquellos que están en el comercio del vino, tanto las bodegas como los vendedores, los comercios, son épocas importantes, ¿no? Porque las fiestas siempre generan, supongo yo, una especie de zafra. No sé, sí. Capaz que le estoy errando, pero es una sensación que uno tiene. Sí, en realidad pasa eso, sobre todo con los vinos embotellados, que, bueno, hay cierta... Esa idea de vamos a regalar algo, y por suerte la gente hoy en día regala mucho, piensa mucho en vino para pensar en un regalo. Eso es bueno para nosotros, pero también es bueno para el consumidor, porque muchas veces piensan en vinos y en marcas uruguayas, mucha gente, y bueno, y eso hace que se mueva un poquito más, ¿no? Y que se genere una zafra en el entorno de las fiestas, que bueno, que levanta un poquito las ventas y nos posiciona lindo ahí. Se usa mucho esto, capaz que a nivel del mercado no aplica tanto, pero que empresas regalen, por ejemplo. Exacto. Y canastas y cosas de ese tipo, sí. Que integran al vino a esa canasta. Exacto, también. Sí, muchas canastas que hay empresas que regalan a sus empleados y a sus clientes o mejores clientes, y arman o compran ciertas canastas armadas, en las cuales está muy de moda que en esas canastas esté incluido una botella de vino, ¿no? Sin duda. Y en el caso de la industria nacional del vino, ¿cómo ha sido esta pandemia? Yo supongo que ya lo has conversado acá con los compañeros, pero viene bien hacer un repaso, porque uno puede pensar... Bueno, si la gente no sale, si la gente está en su casa recluida, está menos festiva, digamos, ¿no? Hay menos consumo de... Pero sin embargo, lo que me decías es que no, que en realidad el hecho de estar en su casa hace que maneje menos y por ende se pueda dar una licencia también de tomar una copa de vino. Exacto. Sí, se ha notado un leve aumento, un incremento, no muy importante, pero sí se nota, de las ventas, o sea, del consumo. Y creo que viene de la mano con que mucha menos gente está manejando, de hecho, porque trabajan desde sus casas, ¿no? Uh-huh. El teletrabajo hace que no te tengas que movilizar de un lado a otro, y eso yo creo que colaboró mucho desde el punto de vista de que puedas tomarte una copa de vino, ¿no? O sea, fomentó que vos, si te quedas en tu casa y no salís los fines de semana, convengamos que, no sé, un fin de semana normal de cualquiera que dice, bueno, salimos a cenar o salimos al cine o vamos a una vuelta a un shopping o a un parque, donde sea, ya no puedes tomar. O sea, el que maneja no toma, y muchas veces el resto no toma por solidaridad con el resto, con el que va manejando. Y bueno, y eso no está pasando, porque a lo que hay mucho menos movilidad de gente, obviamente, si te quedas en tu casa, y bueno, y capaz que en vez de tomar solo el que maneja, toma el que maneja y el resto de los integrantes también, entonces ahí se genera que haya un consumo de vinos un poquito mayor, ¿no? Bien, siempre estamos tratando de que se pueda llegar a los vinos uruguayos, y en especial la bodega Nabune, que es amiga de la radio, y que además, esto lo decimos de verdad, más allá de que son amigos de la radio, que están muy cercanos a nosotros, la audiencia se lo lleva porque es un muy buen vino. O sea, no estamos hablando acá de que hay una cuestión de favor. Exacto. Estamos hablando de que los vinos de Bodega Nabune son muy buenos vinos, están muy bien catalogados, no solo por la audiencia nuestra, sino en general. ¿Cómo llegar a los vinos Nabune? ¿Cómo los encuentra? Porque nosotros tenemos acá los vinos Suri, que es una de las, las etiquetas. Bueno, tenemos la página web, ¿no? De www.bodeganabune.com. Ahí pueden encontrar las vías de contacto para llegar a nuestros vinos, y después en distintos comercios y tiendas de vino especializadas en vino y no tanto, que cada vez estamos en más lugares, tanto en Montevideo como en el interior, por eso mismo, porque se vienen incrementando esas ventas y sobre todo incrementando la demanda del consumidor. Entonces hace que bueno, que lentamente vayamos llegando a más lugares y bueno, que la gente pueda llegar al vino, ¿no? También tenemos las redes, tenemos en Instagram, Bodega Nabune, en Facebook, y bueno, y se pueden comunicar a través de las redes para que los guiemos dónde uh-huh. conseguir el vino o se los hagamos llegar directamente, ¿no? Bien, me imagino, alguien que va, que piensa en comprar una cantidad, no sé, pongámosle que 15 botellas, no sé, una cifra sí, así. Sí, claro, las cajas son de 6, en realidad tratamos de vender cajas enteras, ¿no? Bien, por eso, 18, por ejemplo. Exacto. Si alguien va a comprar 18 botellas, capaz que pueda hablar directamente para, sí, para coordinar una entrega. Sí, lo podemos coordinar una entrega. Obviamente por determinados volúmenes, ¿no? Han llamado mucha gente y mucha gente ha llegado a la bodega a comprar uh-huh. los vinos, ¿no? Que si bien estamos instalados en Las Piedras, bueno, hay gente que dice eso, bueno, pero yo voy a ir a comprar 4 cajas o 5 cajas, prefiero ir a la bodega, ya los conozco, conoce la bodega. Llegar a la bodega es muy gratificante visualmente porque para el consumidor, porque llega y ve los viñedos, ve las instalaciones, que son instalaciones muy viejas, pero que están mantenidas y que conoce de dónde sale el producto, ¿no? Porque uh-huh. eso el consumidor hoy lo está valorando muchísimo, que llega al punto donde realmente ves que acá se produce, ¿no? A mí hay mucha gente que me ha dicho que le gusta llegar a esas empresas familiares donde ve cómo se trabaja y cómo que realmente el producto sale, ¿no? Desde sí, la desde conexión del origen con el exacto, producto final. Con el producto final, ¿no? Bien, y aquel que está pensando en porque uno, y hay que decirlo de verdad, va a una góndola a un supermercado y encuentra una infinidad de vinos de diferente tipo y de diferentes marcas, que o sea, por decir alguna, Tanat debe haber una variedad de, enorme, no sé, 30, 40 marcas fácilmente. Sí. ¿Qué rasgos distintivos tienen los de Nabune? Pensando en aquel que diga, ¿y por qué comprar el de Nabune? Además de la relación con la radio, ¿qué cosas le puede interesar a alguien que le gusta el vino? ¿Qué cosas? Al que le gusta tal cosa, debería probar nuestro vino. Bueno, nuestros vinos están elaborados un poco pensando en que el consumidor se vea seducido por esos vinos amables al tomar, que no necesariamente uno tiene que pensar en una medalla, en un vino premiado, para que me guste el vino. Uh-huh. El concepto que nosotros tenemos es que sea un vino seductor, que vos destapás una botella, te tomás o probás un sorbo de ese vino y te querés tomar la copa porque te gusta el vino. Entonces, son vinos muy amables, muy bebibles, fáciles de tomar, que no necesariamente tenés que saber de vinos y decir, bueno, yo soy especialista en vino, porque la gente que no le gusta el vino, y de hecho, personalmente me he encargado de traer muchos que hoy son amigos al vino, que no les gustaba el vino, es por eso, porque nos sentamos a charlar con una copa de vino y describir ese vino. Y ahí empiezan a descubrir que cuando hablamos del vino no estamos verseando, no estamos diciendo abro un librito y saco ahí 10 frases juntas que quedan divinas y que, mirá, asocian a un vino. Realmente cuando hablas de un vino con una copa servida y lo probás y lo degustás, el consumidor que no le gusta el vino empieza a descubrir en el vino ciertas cosas que le empiezan a gustar. Porque mucha gente dice, bueno, no me gusta o tiene olor a vino, ya me alcanza con esto. Pero increíblemente todas las personas que prestan un poquito de atención en una copa de vino después se ven como seducidos a eso, ¿no? Hay como varias etapas, ¿no? En sí, el trago, sin ¿no? duda. La de hecho, el olor, la del aroma. Claro, son distintos pasos en percibir todo lo que te puede ofrecer un vino. Y de hecho algo que pasa muy común es que arrancan tomando un vino más suave y después recién se vuelcan a un vino Tanat, por ejemplo. Para mí es algo que es bien clarito, corte barrica, un vino que es de otras, integran ese vino otras variedades aparte de Tanat, pero que es un vino más amable y más fácil de beber. Cuando decís más amable y más fácil de beber, que es menos pesado, exacto, digamos, que tiene menos rústico. Menos rústico, que tiene menos cuerpo, que en boca lo sentís más amable, más liviano. No por eso es de menor calidad, simplemente que es distinto porque lo integran otras variedades que no son Tanat, que también tiene tanat adentro porque aporta sus características del tanat, pero es un vino un poquito más liviano. Y después tenés el tanat 100%, que es un vino con más cuerpo, que ya tomarte una copa si no estás comiendo ya te para un poco, ¿no? Porque es un vino que tiene más boca. Igual, vuelvo a lo del inicio, son vinos seductores, vinos que te gusta tomar, ¿no? elaboramos esos vinos con mucho cuidado de no pasarnos y no hacer vinos muy estructurados que después lo tomás y te secan la boca. O sea, las papilas gustativas quedan como estresadas de generar saliva y en definitiva termina siendo, entre comillas, desagradable. No es que sea desagradable, porque ese vino, que es un vinazo, no vamos a hablar mal de ese tipo de vino, lo tomás comiendo algo, comiéndote un asado, comiendo una pasta con una salsa fuerte, y es un vinazo y la combinación va a ser perfecta. Pero para gente que le gusta o que recién se está iniciando en el mundo del vino, esos vinos no le van a gustar. Uh-huh. Le va a gustar vinos más jóvenes, frescos, más frutados, más suaves. No sé si es la palabra adecuada. Sí. Gerardo, hacemos una pausa. Después me gustaría hablar de varias cosas. Es algo que en mi caso por lo menos me interesa mucho siempre conocer las etapas del proceso, en qué etapas está ahora, ¿no? de la uva y de todo su desarrollo, y bueno, y profundizamos un poco más sobre esto, sobre cómo encontrarle esas virtudes aromáticas, gustativas al vino, cuando uno de repente va, sirve a alguien una copa y lo toma y le gusta o no le gusta. Claro. Pero de repente ver cómo adiestrar, si es necesario, capaz que alguno dice, no, a mí no me interesa, me gusta tomar. Pero al que le interesa de repente un poquito más, ir un poquito más, cómo lograr encontrar esos aromas, esos gustos, en qué momento del trago, porque también hablando contigo muchas veces y con otros, nos hablan, ¿no?, de lo que queda después incluso de tragar. Exacto, el retrogusto, sí. Seguimos conversando con Gerardo Nabune, de Bodegas Nabune. Con estos vinos Suri, que además hay que decir que hay acá en la radio. Sí, tenemos. ¿Qué variedades tenemos ahora acá en la radio? Tanat, corte barrica, Sauvignon Blanc y un rosado dulce. Impresionante. Y también recién llegado el medio y medio, ¿no? Tan esperado para estas fechas. Bueno, medio y medio, que es realmente muy también codiciado por la audiencia, que les gusta mucho. La verdad, yo no sé, me imagino que hay gente que ya está tomándose un ómnibus o algo para venir a la radio y reservarse los suyos, porque hay que decir que salen rápido, se van rápido, se venden muy bien los vinos Suri acá de Bodegas Nabune. Bueno, decíamos de los diferentes momentos del trago, ¿no? De vino, pensando en también ayudar a aquel que tenga interés, capaz uh-huh. que hay muchos en la audiencia que no les interesa, pero puede haber algunos que sí. ¿Cómo encontrar esos aromas, esos gustos, ese retrogusto? ¿Qué importancia tienen a la hora de saber si un vino es de buena calidad o no? ¿Tienen que tener sí o sí un aroma determinado? ¿Tienen que tener sí o sí un gusto y un retrogusto? Bueno, en realidad nosotros encontramos en distintos pasos, podemos percibir distintas sensaciones que nos brinda el vino. La gente más aficionada al vino arranca desde el momento en que descorcha la botella, el mirar el corcho, huele el corcho, esos ya son gente muy aficionados, ¿no? Pero bueno, vayamos a algo más, más cercano cotidiano, al vino, sí. Claro, más cotidiano, servir el vino. Cuando servimos el vino, ya ahí podemos apreciar el color, hay mucha variedad de colores. El vino en sí mismo, una única botella, o sea, una misma botella de vino, va a evolucionar ese color y va a ir cambiando con el tiempo. Estamos hablando de más de un año, dos años, ¿no? Es una evolución muy lenta, pero que va a haber de colores rojos más vivos a encontrarse colores más a ladrillo, más un bordeaux más apagado. Eso es lo que tiene que ver con el aspecto visual. Más pasteles. Exacto, porque se van apagando los pigmentos de color, van a ir evolucionando y van apagando esa tonalidad tan fuerte. Después pasamos a la nariz y queremos apreciar, o mejor dicho, para apreciar en 100% el vino, la nariz es importante, ¿no? Todo lo que nosotros degustamos en nuestra vida y consumimos, entra por la vista y por la nariz, o sea, tiene que tener buen aspecto y tiene que tener un lindo aroma. De hecho, a veces uno entra a la cocina cuando alguien está cocinando y decís, qué rico aroma que hay, y te tirarías de cabeza lo que está comiendo, y capaz que está haciendo algo simple, pero está tan bien condimentado, tan bien cocido, que te tienta, sí, ¿verdad? Sí. Te tienta. Lo mismo pasa con un vino, vos lo llevas a la nariz y ahí percibís distintos aromas, que pueden ser aromas frutales, aromas florales, que uno asocia a la vida cotidiana. Por ejemplo, un Sauvignon Blanc de los nuestros, encontrás aromas de flores dulces, o sea, un aroma floral pero dulce, donde se puede llegar a percibir ciertas notas como de miel, como... Obviamente que no va a ser como oler una miel, pero son aromas, porque es tan complejo el aroma del vino que logramos identificar distintas cosas. Hay ciertas notas cítricas. Y tiene que ver con los lugares donde, no sé, está cada bodega. Sí. ¿En qué conecta con esos aromas, bueno, la uva? Parte de esas variaciones son el suelo donde está implantado ese viñedo. La cantidad de uva que le damos a la cosecha, o sea, por planta, ¿verdad? Cuanto menos cosechamos, más calidad tenemos y más concentramos aromas y sabores en la fruta. Eso es en la fruta en general, pero en la uva es directamente, afecta directamente en lo que tiene que ver con el sabor y los aromas. Y después hay todo eso especial que tiene como la mano de cada maestro, ¿no? O sea... vos podés cocinar lo mismo con distintas manos y que sean dos comidas distintas. Lo mismo pasa con el vino. No es que le agreguemos cosas distintas, porque al vino no le agregamos absolutamente nada. Simplemente es uva y nada más. Pero sí que, bueno, dependiendo de la mano que lo hace, las características que va a tener ese vino. Uh-huh. El Sauvignon Blanc nuestro, a diferencia de la mayoría de los Sauvignon Blanc, es un vino blanco más seductor, más sedoso en boca. No se percibe tan ácido, si bien la acidez es la misma concentración que otros, no se percibe tan ácido porque tiene más boca, es más estructurado en boca, y cuando lo bebes te parece que tiene una menor acidez, pero los aromas, si volvemos para atrás, van a ser con ciertas notas cítricas, se le siente mucho aroma de pomelo rosado, tenés ese tipo de aromas asociado a cierto aroma floral. Uh-huh. Después de ahí, el siguiente paso es la boca, ¿no? Después que pasamos por la nariz, vamos a la boca. Y en la boca tenemos dos sensaciones. Una sensación inicial que nos da el vino cuando entra a la boca, que es acidez, alcohol, estructura, ¿verdad? Ahí muchas veces asociamos el aroma que sentimos en la nariz, lo volvemos a percibir en boca. Y después que tragamos ese sorbo de vino, nos queda el retrogusto, o los aromas de la vía retronasal, que es lo que nos deja en boca ese vino después que pasó de la boca, ¿no? Y ahí es cuando sentimos el final del vino, que, bueno, decimos es astringente cuando nos deja la boca un poco seca o cuando nos raspa. Estoy hablando en términos... simbólicos, sí. Claro, y en términos que la gente entienda, ¿no? Uh-huh. No, el vino nunca le va a raspar porque es un líquido y no tiene nada adentro, pero en términos simbólicos, para que se pueda tener bien la idea de lo que estoy diciendo. Cuando decimos se nota más grueso, es líquido. Exacto, ¿no? O sea, no hay forma de ser. Claro, simplemente que habla de la concentración en el cuerpo del vino y que la boca lo percibe. Las papilas gustativas, recordemos que tenemos detectamos los sabores ácidos, salados, dulce, amargo. Bueno, todo eso lo sentimos. Un vino es muy difícil que se sienta amargo. Se puede sentir más o menos dulce, y eso los vinos embotellados en general no tienen azúcar. O sea, hay un azúcar residual que es un gramo y medio por litro, o sea que es imperceptible en la boca, pero lo podemos sentir menos o más dulce dependiendo del punto de madurez que tuvo la fruta cuando nosotros la cosechamos, ¿verdad? Eso cambia muchísimo las características finales de un vino. Bien, siempre es interesante conocer estas cosas. Yo me imagino que dentro de la audiencia también habrá muchos que a raíz de estas charlas empezaron a oler la copa. Exacto. A buscar, a ver los diferentes gustos de los vinos, y que eso les hizo aprender de una disciplina, además, que algunos lo tienen como profesión, el de catar, ¿no? Y el de saber qué características tiene cada una de las bebidas. Te quería preguntar también por la etapa en la producción en la que estamos, porque si bien hay ya en dependencias comerciales botellas envasadas, supongo que de la anterior, uh-huh, y de la anterior cosecha, sí, no sé cuántas más se logran conservar. En realidad el vino, los vinos nuestros se caracterizan por ser vinos jóvenes. ¿Sí? Si bien tenemos una pequeña partida que está en barricas y la estamos dejando añejar, que es cosecha 2018, cuando nosotros vamos a dejar un vino añejar, que podemos dejarlo 10 años, 15 años, o hay algunos vinos hasta más, tenemos que lograr un vino concentrado, de buena estructura, buena concentración de alcohol, de acidez, para que ese vino a lo largo del año, de los años, se cuide. los pilares fundamentales para cuidar un vino son el alcohol y la acidez, o sea, son como las columnas fuertes para que un vino esté conservado y podemos conservarlo durante mucho tiempo, pero tenemos que pensar desde el momento que tenemos la uva que queremos hacer un vino para guarda, ¿no? Los que se llaman los vinos de guarda. Los vinos nuestros se caracterizan por ser vinos jóvenes, vinos del año o dos años, no mucho más, y vinos frutados, ¿no? Que es un poco lo que la gente más le gusta, sentir sensaciones de vinos frutados que son más suaves, más más fáciles, como yo siempre digo, de beber, ¿no? Bien, y en la parte de la producción, ¿en qué etapa se está ahora en la bodega? Bueno, ¿qué encontramos? Si vamos a la bodega encontramos las uvas, sí, todavía no están todavía... Están verdes, están en tamaño de arveja, un poquito menos, están en pleno crecimiento, lo que se llama es el desarrollo de la uva, el crecimiento. Las plantas siguen creciendo bastante en lo que tiene que ver con foliar, o sea, las ramas y hojas. Y bueno, y la uva ya está en la etapa de crecimiento. Ahora de aquí ya sabemos hoy cuántos racimos por... Exacto, sí. Ya lo que está es lo que va a producir esa planta. Eso está expuesto en el viñedo hoy, en las plantas. Cada planta tiene su cantidad de uva ya. Obviamente que esto va después a crecer porque crece el tamaño de grano y cuando entremos en enero, un poquito ahí, en mediados de enero, supongamos, empieza lo que se llama la etapa de envero, y el envero es cuando la uva esa empieza a tomar color, ¿tá? O sea, si la uva es tinta, empieza a quedar levemente rosada y después va evolucionando hasta quedar negra, como sabemos que es el color de la uva, o sea, ese bordó oscuro bien intenso. En el caso de las uvas blancas, empiezan a quedar más bien amarillas, o sea, primero están verdes, luego van quedando pálidas y después pasan a ser un poquito más amarillentas en la evolución. Pero en este momento estamos con un grano de tamaño de arveja aproximadamente, ¿no? Bien, ¿y qué pasa con el agua? Se ha hablado en muchas partes de la producción de un problema de falta de agua. En el caso del viñedo, ¿qué está pasando? Bueno, por suerte en la zona nuestra, la semana pasada fue que llovió, o fines de la otra, un lindo volumen de agua, cayeron aproximadamente 40 milímetros, eso es muy bueno. Y si bien es bueno, los años secos siempre son mucho mejores para la calidad de las uvas, también es necesario el agua, ¿no? Las plantas son seres vivos que necesitan de agua y se nota. ¿Y es costoso regar? Sí, nosotros estamos armando actualmente, mi hermano está trabajando fuerte en eso porque se avecina un verano duro en cuanto a la falta de agua y las plantas sufren el estrés a nivel que se secan, ¿no? Entonces es necesario cuidar y controlar eso, porque si bien no necesitas un exceso de agua, sí se necesita que haya agua en el suelo, humedad en el suelo, para que las plantas estén bien, ¿no? Y, o sea, un exceso de agua también haría reventar a veces las uvas antes, bueno, de tiempo. Claro, el exceso de agua, los años llovedores, que ahora hace ya unos cuantos que no tenemos, llegan a provocarte que vos tengas que cosechar a veces la uva no en el punto óptimo de madurez, pero sí por sanidad la tenés que ingresar a la bodega, ¿no? Eso depende mucho cada año, lo tenés que evaluar día a día, ni siquiera es, bueno, la semana que viene, no, tenés que ir día a día evaluando, porque los años muy húmedos hay un hongo que afecta a la uva directamente, sobre todo la uva madura, porque vive del azúcar de la uva, y es un hongo que afecta muchísimo la calidad, directamente la calidad de la uva, y que tenés que tener muy controlado. Y los años húmedos es muy difícil porque los hongos sabemos que lo que quieren es humedad y calor, y en marzo, si es bien llovedor, lo que tenemos es humedad y calor. Entonces es como las condiciones propicias para que los tipos se desarrollen, se multipliquen y en horas te puedan llevar un 50% de la cosecha, ¿no? Hacemos una pausa y venimos un bloquecito más para contar alguna cuestión más vinculada a cómo conseguir los vinos, a que vengan también a buscar y capaz que enumerar alguna característica de los que tenemos aquí en la radio. Bien. No sé si nos van a dejar hacer alguna mención más a lo que habíamos previsto, porque hay muchos mensajes que han llegado de la audiencia. Luis Freda nos dice, bueno, saluda a la nota, a la entrevista, y dice una consulta: ¿a qué temperatura se aconseja tomar el vino. Me imagino que será la temperatura del vino, ¿no? Exacto, sí. Bueno, la temperatura no la podemos modificar. La temperatura exterior no la podemos modificar. Pero la temperatura ideal de los vinos, si estamos hablando de vino blanco, estamos hablando que tendría que ser entre 8 y 10 grados. O sea, frío de heladera un poquitito más, ¿no? Lo sacamos un segundo de la heladera, que la heladera va a rondar los 6 grados. Bueno, que 15 a 20 minutos más o menos, sí, a temperatura ambiente. Exacto, porque los vinos blancos y los rosados entre 8 y 10 grados. Si hablamos de un vino tinto, ahí está muy bien la pregunta, porque muchas veces yo he ido a degustaciones donde te dicen, mozos y la gente te dice, el tinto se consume a temperatura ambiente. Si estamos en 30 grados de temperatura ambiente, tomar un vino tinto a esa temperatura, estamos tomando un caldo de tinto, no un vino tinto. La temperatura ideal para un tinto son 18 grados, 20 grados, no más de eso. O sea, fresco, no frío, pero sí fresco. Porque si estamos en invierno, es fácil tener un vino en la temperatura ideal. Estamos hablando de 18 grados, en cualquier casa, en el interior de cualquier casa, estamos en esa temperatura. Pero los vinos cuando estamos en verano tenemos que refrescarlo un poquito. La temperatura ideal son 18 para los tintos. Bien, vamos a otra pregunta. Ustedes la escucharon ahí, pues se nos disparó. Cecilia manda un audio también con saludos y consultas. Hola, buen día, compañeros. Bueno, como siempre, un saludo al enólogo, que me encanta cuando viene su charla. Y bueno, realmente felicitarlo porque me encantó el vino, el corte barrica, me gustó muchísimo. Me pareció sumamente equilibrado, un vino redondito, combinable con pila de cosas. No tiene ningún rasgo así tan particular, ni que acidez, ni que fuerte, ni que nada. Me pareció un vino bárbaro. Lo tomamos en casa y también lo regalé y quedé muy bien. O sea que muy agradecida. Y yo comento de que yo ya desde hace años los únicos regalos que hago son artesanales o de productos uruguayos de este estilo, que son cosas de familia, ¿no? Me parece que por ese lado tenemos que ir, porque son mucho mejores, estimulamos lo local y la gente que realmente se mata y que está en el país. Y no hay necesidad de ir a las grandes superficies. Además. Bueno, ahí estaba el mensaje de Cecilia. Gabriel Patrón dice: buen día, compañeros, gracias por estar. Saludos a Gerardo, me sigo debiendo ir de visita a la bodega. Yo no sé cómo es. ¿Puede ir la gente a la bodega? ¿Cómo funciona? Bueno, en realidad, si bien no somos una bodega turística, obviamente sí, recibimos muy bien y son muy bienvenidos los clientes, los consumidores que les gusta conocer. No tenemos un lugar turístico donde recibirlos, pero sí tenemos un lindo recibimiento y mostramos los viñedos, las instalaciones, cómo trabajamos, le explicamos cómo llegamos a una botella de vino y la gente se va muy contenta de conocernos y de conocer el proceso de llegar a una botella de vino, ¿verdad? Bien, Héctor del Buceo nos sugiere que mostremos las botellas en la cámara para YouTube. Mostramos acá, tenemos fuimos a buscar y trajimos en la pausa, así medio lo que había más cerca. Le pegamos con la llave en el ojo a Hernán y todo. Acá tenemos un Moscatel Dulce de Vino Suri, de Bodega Naune. Y acá tenemos un Sauvignon Blanc. Exacto. Este es cosecha 2018, ¿no? Ese es 2018. Exacto. Bueno, el que quiera vinos puede venir acá a la radio. Exacto. Que tenemos los vinos Suri. Los vinos Suri. Recuerden que ya está el medio y medio, muy esperado en estas fechas para, bueno, hacer un brindis en la familia más cercana. ¿Cómo se hace el medio y medio para aquellos que no hayan escuchado otras notas donde lo has explicado? El origen del medio y medio nace en el Mercado del Puerto, donde servían media copa de vino blanco y media copa de espumoso, de espumoso, vino espumoso blanco, ¿no? Ajá. Ahí nace el medio y medio, creando una bebida suave, de liviana, pero con ciertas notas de aguja, o sea, con un gas levemente perceptible, pero sí presente. Y bueno, después se hace popular, ¿no? La gente empieza a quererlo consumir en sus casas y no solamente como una receta única de ese restaurante en el Mercado del Puerto. Entonces, hoy en día varias empresas tenemos el medio y medio ya embotellado, que en este caso es un vino de Sauvignon Blanc, también está es edulcorado y levemente gasificado, ¿no? Tenemos, bien. Y también tenemos rosado, que es de Cabernet Franc, un rosado espectacular, que también viene como medio y medio. En Paysandú no he visto vinos de esa bodega, da bronca ver vinos chilenos más baratos que los nacionales, pobres productores, así nos fundimos trabajando, saludos, dice Gustavo. Sí, muchas gracias, es algo que pasa, las grandes marcas, también Cecilia lo mencionaba, muchas gracias por el mensaje, las grandes marcas, las grandes empresas, bueno, tienen otros costos, otros países tienen costos de producción mucho más bajos que nosotros, Mendoza, en Argentina, Chile, producen... Subvencionados. Están subvencionados, entre otras cosas, nosotros somos importadores de todos los insumos que utilizamos para una botella de vino. La botella, la etiqueta, por más que la etiqueta sea hecha aquí, el otro día el de la imprenta me decía que el papel le está viniendo de Brasil. O sea, la cápsula es importada, el corcho es importado. Pensemos que todo lo que es externo al vino, en una botella de vino, es importado. Entonces, ya corremos con la desventaja de que estamos pagando aranceles e impuestos por las importaciones de todos los insumos que vamos a tener en una botella, por ende los costos ya desde ahí arrancan en un escalón más arriba que para otros países, ¿no? Es increíble que tengamos que importar corcho, ¿no? Siendo un país que produce vino, exacto, que no haya una industria nacional de corcho. Sí. Yo no sé cuál será la característica específica. No, claro, no es fácil porque tenés que tener el alcornoque, son montes de alcornoque, ¿no? Donde son los árboles de donde sale de la corteza que sale el corcho, pero ni siquiera importamos una plancha de corcho y la cortamos acá, o sea, viene el corcho pronto desde Chile, desde Europa, pero no producimos acá, y entre otras cosas el vidrio, ¿no? Tenemos tanto vidrio que podríamos reciclar, pero nada funciona en nuestro país, es muy difícil que estas cooperativas que se han formado no han logrado funcionar también por un tema de costos, o sea, no estoy criticando a las cooperativas, sí. Sino que es inviable para ellos también producir. Entonces, todo eso hace que los costos de un producto uruguayo siempre esté uno o varios escalones arriba de muchos productos importados que vienen a precios muy bajos, ¿no? Bien. Gerardo, hemos andado por todos los caminos del vino. Hoy sí. Estuvimos por el gusto, por la producción, por la venta, la parte del comercio, hasta por la importación de vinos anduvimos. Exacto. Así que, bueno, completa la nota. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias, esto lo hacemos siempre, cada vez que venís, por confiar en nosotros, por confiar en la radio como un lugar donde poder difundir lo que ustedes hacen, la bodega de ustedes, y también permitirnos tener estos vinos de excelente calidad también aquí disponibles para la audiencia. Bueno, es un placer, les agradezco yo la invitación, el espacio que dedican a, en este caso a nosotros, la bodega, pero el espacio al mundo del vino, que cada vez por suerte hay más gente, más consumidores que se ven atraídos por el mundo del vino y que empiezan a descubrir que hay una gran variedad para conocer, que nunca se termina porque año a año tenemos diferentes características, y es un placer para mí poder transmitirle esto y que la gente manda esos mensajes, que es súper gratificante, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo.